A ver, cuéntense. Puta, weón, empezamos diciembre, weón, y empieza la Navidad, weón, en los malls, weón, la fila tariosa, weón, y música de Villancico y Luis Miguel por todos lados, weón. Pues sí, weón, yo el domingo, weón, hicieron acá en la sede vecinal una celebración para los cabros chicos y ponían a Luis Miguel a cada rato, weón. Ahora se subí culiado, weón, me tenía entero chato. Ahí donde mi abuela todas las navidades, bueno, la misma weá, weón. Sí, weón. Deberían, no sé, pues, weón. O, yo, weón, sería partidario de hacer como una villancico Navidad metal, weón. Creo que. En todo caso, sería bueno. Siempre, toda esta weá de a donde allá hay, weón, villancico de Luis Miguel, weón. Sí, weón, ya me cagaron esta Navidad, me dijeron mis viejos. Weón, este año no hay regalo. Sí, conche tu madre, weón. Yo lo que más quería un regalito, weón. Yo aún me siento un niño chico, weón. Sí, Por eso, weón. yo todavía duermo con mis papás, weón. Sí, ya tengo mis calzoncillos de Spider-Man y weón. Oye, mi mamá, ayer me compré unos calzoncillos, weón. Tengo los codos más apretados que la chucha, weón. Ya que la chica la weón. Adelgaza, guatón. Oh, caso. Estoy todo, weón. Soy el weón más flaco, pendiente. La onda, weón, la cirrosis te tiene todo gordo, weón. Sí, weón, tengo la agua, weón. Puta, chamelo, la reconcha, tu madre. Todavía estoy tratando de buscar su Sky, weón, no lo encuentro. Ah, sí, parece, estaba leyendo en la weón el foro, parece que ese culo no cacha mucho de Sky, así que. Claro, que no tengo ni cuenta, weón. Hay que darle una clase al weón, pa. Cagó, weón. Todavía no sale del colegio, weón. Todavía está estudiando, weón. ¿En qué colegio está, weón? Yo no estudié en todo el año, weón. Yo estuve todo el día jugando a Zelda. Yo no, weón. Yo estoy el primer semestre, estaba estudiando, weón. Después en el segundo me tuve que salir porque me estaban cagando los culiados. Joder. Y ahora tuve todo este semestre puro vacilando, así, correteando. Ir al estadio, ir a carrete, weón. Ir a Catoplata. Oye, ¿usted apoya en el movimiento de la marcha estudiantil, weón? Anímatelo, nunca he dicho ninguna weá del movimiento, weón. Yo lo apoyo 100%, weón. Igual, weón, yo lo apoyo tanto que voy a esperar que la educación sea gratis para estudiar. Igual, weón, sí. No quiero gastar plata, weón, prefiero gastarme plata en otra weá. Sí, weón. O sea, yo no sé, weón, a mí me queda como 2 años para salir, weón, entonces estoy ahí, weón. ¿Pero vos estás en el colegio o estás estudiando? No, no, estoy estudiando, llevo 4 años la weá ahí. ¿Qué te estás estudiando? Una wea con informática. Ya. Yo estaba estudiando diseño gráfico. ¿A dónde estás estudiando? Allá, acá en el ICEL. En Santiago. Ah, ¿y por qué te estaban cagando? Porque los culiados, caché que llevan en el tercer semestre, bro. Y no me había echado ningún ramo. Y los culiados me están poniendo materia del primer semestre, bro. Ah, ¿cachai? Yo dije, ah, estos culos quieren, porque eso quería decir que me tenía que quedar otro año más, pues, para hacer un puro ramo nomás. Yo dije, ah, no estoy ni a conseguir pagando la misma guapa en puro ramo, así que no me hicimos un año más, ni cagando. Así que pagué todo lo que tuve que pagar nomás y me quité. Oye, pero, ¿y cómo así? Esa weá, o sea, es que mi hermano también estudió diseño gráfico, weón, y que yo sepa, weón, no fue a la U y trabaja en una imprenta, cagado la risa. ¿Y dónde conche tomar? Y. Pero está titulado de la weá, ¿no? ¿Ah? ¿Está titulado? Sí, el weón trabaja en una imprenta. Cagado el peso. Julio, ¿cómo fue? No, fue la U que. O sea que yo nunca fue la U. Entonces, ¿cómo chucha esa cosa, weá? Pero te enfocas primero. Eso es igual, no necesitáis título para trabajar, weá. Pues si. Creo que tenéis que tener talento, ¿no? Sí, tenéis que tener imaginación, ¿no? Esa weá. Mi hermano. Fuera, weón. Cosa de que vaya y un buen que sea buena onda te enseñe y listo. Sí. Oye, bueno, ¿ustedes tienen un Wii en sus casas o no? ¿O son pobres? Bueno, yo soy pobre, weón. La única weá nueva que tengo es un Nintendo 64, weón. Oh, la raja, yo también tengo uno. La única weá que tengo. Sí. Me encima de pena un culiado me regaló un Play 1 así, que estaba todo parchado. ¿Lo tenía o no? Bueno, sí. ¿Funcionando? ¿Lo ocupáis? ¿O lo tenéis botado? No, lo tengo más botado que la chucha. ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿64 lo vendí? No, ni cagando, esa buena reliquia, ¿Qué juegos tenéis? Tengo el. Ocarina del Tiempo. Tengo el Mario. ¿Cuál Mario? El... la aventura, weón. Sí, pues, salió uno solo, pues bueno. El niño. El Mario. Tengo uno de Star Wars. ¿El de carrera? No, no, la aventura. Tengo otro de... tengo el Mortal Kombat Trilogy. Oh, conchetumadre. Mortal Kombat Sub-Zero. Weón, tení... oh, ¿cuánto? Pero el Ocarina del Tiempo lo tení... ¿cómo es? Cartucho. ¿De qué color cartucho? Ah, es plomo, weón. Ah, oh, genial, weón. ¿Y, lo diste vuelta? Cuando llegáis al final, ¿cachai cuando matáis a Ganondorf al último, weón? ¿Y sí. ¿Vomita sangre o vomita vómito o vomita morado? Ah, no me acuerdo. Oh. Pero juego hace tiempo. Sale la yugular ahí. Y esto corta el loco. Bueno, yo soy pero fanático de Zelda, pues, weón. Te creo. Cuidado. Es culo, tapan Zelda, culo. Yo me quiero conseguir el Ocarina en el tiempo para 64, weón. ¿Lo tenéis con caja? ¿O te fumaste la caja? No, sí, bueno. No, esta weá la tengo. Ah, no, si me lo consiguen, quiero cartucho, ¿no? Lo único que tengo caja aquí es el Super Mario y el Mortal. Ah, además puedo comprobar la serie. Oh, tal, weón. Dexter, weón, el weón que me ayuda a hacer flash. Bueno, de hecho, ese weón es fanático de Mortal Kombat, weón. Igual, weón. Yo de esa weá soy fanático del Mortal. Han ido al torneo, ¿no? Los torneos que se hacen en Santiago, yo he ido dos veces aún. No, me da pena ganarle los culos. Ya. Si alguien se llama Juan, de hecho, por eso Juan está haciendo el first de Mortal Kombat, que es tan fanático de Mario Bros, weón, qué cosa, weón. Yo, weón, fanático de Zelda desde que... mira, a ver, este año, no, el año pasado, caché que weón anda a por feliz que había beca y weón, para mí. Compré 4, pedí beca, pues, weón. Era como para guayarla, weón. Y me dijeron que sí, weón. Ya. Yeah. No, sin guayarte, weón. De hecho, tengo los recibos porque hasta el día de hoy me levanto y veo la weón, no me lo creo. Y se cheque. Y me tuve plata, weón. Y con la plata me compré un Wii. Y con lo que me sobró me compré el Zelda Twilight Princess, weón. ¿Qué weón, la Tula de la Princesa? ¿Ah? ¿Qué weón dijiste? Twilight Princess. Ah, la Tula de la Princesa, entendí. Julio, loco, ¿no? Es mortal ese juego, weón. El mejor juego de Zelda que he visto después de Ocarina del Tiempo, weón. Twilight Princess, weón. Oye, ¿en qué consola salió la...? ¿También en la pro...? ¿Como con más gráfica? ¿La una weá portátil o no? ¿Perdón? El Nintendo DS portátil. O sea, el Nintendo DS... 3D, ¿parece que es o no? 3D. Salió al... ¿qué dice de Matrix acá en la wea? Oh, esa es la raja, weón. Esa wea. 3D quería silencio. Bajarlo. Quería bajarlo acá en estos weas de. Emulador ni cagando. Emulador, weón. No, pero sí. Mi PC con cuidado corre juegos de Play 1. No, weón, sí. A ver, emulador, 3D. No, weón, yo hace tiempo ando buscando para jugar el Ocarina del Tiempo, pero no ha salido nada. Bueno, quién sabe, weón. Sí, eso sí, hay videos de weones que juegan 3DS, weón. En emulador. No sé si sea tan emulador. De hecho, hay un video, weón. Te lo mando al tiro, weón. Oye, chamelo culiado, weón. Puta, el chamelo reculiado, weón. Ya se había olvidado ese culiado ya, pero ahora que me acordé, weón, me acordé. Vamos a estar... la concha de tu madre, weón. ¿Ustedes qué weón tienen, PC o no? Tengo un PC de mi papá. El mío se me quemó. No, me la cueva. ¿Qué weón, ratón? Tengo un notebook acá con Linux. Ah, curioso, bro. No me gusta Linux, weón. Yo, weón, Windows XP por siempre, weón. Es como un portaaviones, para ponerle portaaviones encima, weón. Igual el... ah, igual el... bueno, yo me quedo con el XP, ¿no? El otro weón, el Windows 7, el Windows Vista, weón, el Windows Pico, weón, no sé, weón, yo no sé, weón, El Windows Vista, yo me acuerdo que una vez usé uno, no supe qué chucha hacer, weón, más lento que la cresta. Y el Windows 7 me gustó harto, weón. No, sí, bueno, ese sistema. Pero no le corren algunos juegos, por ejemplo, no le corren StarCraft. O sea, no es que no le corran, pero se ven mal, ¿cachai? Sí, sí, cacho. Es que consume mucha RAM el 7, pues, weón. Yo no sé cómo chuchi llegué a esto. Dice Lady Gaga que su Twitter fue hackeado, el weón. No me importa. No me importa, seguro. Sí. Le ponieron una weá de monstruo. Voy a estar regalando iPad 2 a cada uno de ustedes por la fiesta. Ingresen a esta dirección para recibir uno. Es un mensaje con virus, pues, weón. Yo caíste. Yo el otro día, un weón X me puso, oye, ¿sabes que en este video sale yo qué onda? Sí, estoy inocente. Sí, yo igual. Y puta, weón, virus para todo el día a día, weón. A mí igual, weón. A mí igual me han mandado a ver el video de esos weón, pero no, nunca acepto esos weón. A mí Popo me envió uno, weón, decía, primero era un video de modelo, que con descuidos de modelo, que se notan las pechugas. Y vi la weá y de repente se apagó la weá computador. Y dije, a lo mejor la weá es un virus, ¿no? Y después otra niña, no sé quién chucha, me envió la misma weá, pero era de, en este video sales tú. Y no, la weá era un virus. Me cagaron mi existencia. Ya me lo cagó, no vi, no vi, no. Pensaba que había venido, weón, no sé tú. Cachito madre, como tengo bajo. Hola, Maura, buscar agüita. Oye, weón, está viendo, weón, se viene la Wii U, weón. Puta, no sé, yo veo que esa cuestión es más como para sacarle plata y seguirle dando vida a la Wii, que ya está más muerta que la cresta, weón. Sí. No, weón, yo voy a ser el primer weón en la fila comprándome el Wii U, weón. A lo Eric Carman cuando iba a salir la Wii. Una weón así, voy a congelarme, weón. Oh, mortal la weón. A Jamie Flash, ¿estás ahí o no? Sí, ¿qué pasó? ¿Cachaste el nuevo nombre de la Wii? No. Se llama Wii U. Eso no es, no. Yo no sé si un control adicional a Wii normal, no es que sea una consola diferente. No, ha sido una consola diferente con gráfico HD, wey. ¿Diferente? Sí. No, va a tener juegos nuevos, los juegos van a ser en HD y van a ser... mira, los CD antiguos de Wii, los de ahora, solo tienen una capacidad de 4 GB. Y los de ahora, que son eDestiny o eDestiny, son de 25 GB. Y con eso van a ser gráfico en HD y va a quedar la sola cagada. No, pero... Flash, el cachai que la weá se llama Wii U. La U, pues, weón, con los enemigos. Sí, weón. Sí, weón, sí, está. ¿Te la voy a comprar? Sí, weón, por la pura una. Yo pensé que esa cuestión tenéis que integrar con el Wii normal. O sea, tenéis que tener Wii y después te compras esa cuestión una parte. No, es que no era, supuestamente... Pero dijeron que iba a ser bien barata la weá. ¿Cómo viene esta luz? Una wea así. Sí, yo pienso que así es como un Kinect, que tienes que tener la consola normal para poder usarla. ¿Qué, weón? ¿Me jalando, weón? No. Weón, me hicieron en ningún culo de los creadores de esta wea, weón. Ningún culo, weón, estos puros weones. Así de. No. Ya, weón, se me olvidó la wea que decir. No sé qué onda los administradores, pero están. En otro lado. Esa weá era la ministra de otro lado. Deberían estar todos aquí, weón, en ninguno. Oye, vos llegaste al foro, weón. Nos revolucionaste todo, weón. Dejó la sola caga este weón. Sí, weón. No sé, weón, si están. No había ningún post, ¿sí? Me había cuánto, como los posts que puso el Carlos. ¿Hay alguien conoce a los creadores de Flash antiguos, algún weón? No. Yo conocí, pero no sé, parece que perdí todo contacto con el weón que creó los flashes de esta weá de... Espera, puta, ahora justo se me olvida el nombre, weón. ¿Roberto Manfinfla? Ese weón conozco. O sea, no al original, sino al que creó el Roberto Manfinfla 2. Ah, ya. Yeah. Cesario Rockstar se llama el weón. De hecho, con el weón, a ver, deja buscarlo, de Chihuahua Production. Al weón lo tengo de amigo, weón. Ah, sí, y, claro. Y de hecho, weón, lo ayudó a crear su máquina. Pero qué, y me parece, weón. No puso los flashes, pero el weón no sabía mucho cómo poner botones de play y loader, weón. Entonces por eso dejó la guabota. No sé, no sé. O sea, ya hace no mucho aprendí a hacer esa weá de los botones de play. Yo puro copiar y pegar aprendí la weá. Ahora lo que quiero tratar de hacer es subir mis flashes a YouTube, weón, pero no encuentro ningún programa culiado para transformarlo así en video, pero que queden mortales, weón. Sí, weón, y también he hecho lo mismo, weón, no he encontrado ni una weá. A lo más culiado que me grabe bien, pero es usar el tilde de agua arriba, weón. Esa weón. Puto, Chamelo culiado. Chamelo culiado. Chamelo, eres tú. Démoslo por muerto, weón. Nos cagó el weón. Oye, vamos a tener que escuchar de afuera, que le echábamos de esta weá. Con maricón, con los polios responsables, weón. Y ahora todos los flash que va a subir le voy a tirar pura mierda. Ya, cagamos esa weá. Maricón, ¿eh? Estoy tratando de buscar. Voy a hacer una foto anti-chamelo, weón. Ya, pongámonos toda esa weá en el foto perfil, weón. Sí, weón. Anti-chamelo. Pero pesado. Puta, no sé, de ahí el loco se justifica, weón. Hay que. No, se cagó el weón. Pero no está en el foro por último el weón. No, sí, el weón. Ahí está el culiado conectado al Carlos con el foro, weón. Hijo de puta, weón. Dile que venga para el esquí, weón. Que hable una weá y nosotros nos quedamos callados así como por media hora. Y que pone, aló. Entero de eso. No, buena onda igual. Buena onda para todo. El culiado, weón, ¿cómo no está conectado el chamelo, weón? El amarigonado, el perro culiado va a estar del hijo de la coma mismo, weón. Pero weón. Flashes, ¿alguien tiene ideas nuevas? Hablamos de Chewbacca. Chewbacca, ¿cuánto cobráis? ¿De qué hablas? Ya, yeah, chucha, weón, puse Chamelo en Facebook y sale así como un link así que dice queremos a Chamelo. Ah, ¿tiene fan club? No sé, qué chucha, y caché que en su foto perfil aparece un viejo rubio y con atrás tiene de propaganda aquí de Giro, Golden Gops y Adult Sweet. Qué weón. El primer post dice, queremos a Chamelo, estoy cansado y me empiezo a doler la espalda, necesito un buen respaldo, unas vacaciones y un mejor sueldo. Ah, te equivocaste, Facebook. Chamelo no creo que ande trabajando. No se me ocurre ninguna weá de tema de conversación, solo más antiguo que la crees. Oye, perdón. ¿Qué? Ah. ¿Y estáis haciendo la weá del lag o no? Ah, sí, pues, estamos ahí con Chewbacca, tratando de combinar ideas, y para que salga más rápido y no se demore tanto. Pues. La idea es que tengamos listo ese flash a principios de enero. Ya, pues, Jamie, sí. Tírate los flashes. Que los pasa. Pasamos, machero. Vengo ready esta semana. Deja de descansar de los moretones de taller, weón, que ayer fue una tocata. Estoy por un pico, así que. Yo creo que en el día mañana empiezo a hacerlo, weón. Dale, weón. Pero puta, no te morís todo el año, weón. Sí, pues, weón. Es que me da paja, weón. Bueno, no trabajas gratis en esta weón. Sí, pues, Jamie, queremos ver los flashes que venís preparados antes del 2012, weón. ¿Alguna primicia que queráis contar de tu flash, Jamie? Es muy bueno, es muy bonito, gracias. Nada, igual, como. No, o sea, no es la misma temática, pero es como. Wea ordinaria, así. Como lo principal de esta wea. Así. Con la incoherencia de esa mierda flashera chilena, weón, tiene todo aquí. Y quiero que dure más que la wea del pico de piedra, weón. De hecho, por ese weón me demora más. La weá dure como una hora. Yo me quedé la risa con esa weá, weón. A mí me da mucha risa cómo le decís la voz, o sea, la boca, cómo se mueve. Hace como de tú, hace una weá así. A mí es que me gusta cómo anima este weón del Chewbacca, weón. Culado, igual le sale bacán la weá. Qué bueno. A no ser porque usa otro programa de Flash, weón, pero no cacho. No, sí. Igual tiene como. Usas más weá. Yo en los primeros flashes usé Flash 8 y en los demás he usado Flash CS, no sé cuánto, chucha para arriba, pero todos son lo mismo. Unos son más rápidos que los otros. O sea, igual no me considero un experto, Julián. No, hay menos. Hago lo que weá, ¿no? o de repente me pongo a investigar, weón. Pero igual. Así que siempre hago lo que cacho, ¿no? Yo ni siquiera sé cómo chucha vendí. Yo me acuerdo que empecé a buscar videos de YouTube. Si yo desde que soy cabro chico que quería hacer flash, man, pero nunca supe cómo hacerlo. Después, cuando empezó a salir YouTube, a hacerse famoso, ahí empecé a buscar cómo se hacía la web. Yo cuando aprendí, me bajé un libro del internet y casi. Yo ni leo, man. Ah, yo cuando salió la web, como esta web de flash, la web que puta vacilé como 6 años con esos weones, así. O sea, nada que ver 6 años, así como del 2005, ¿no? Y después como que recién se me ocurrió hacer como... Hable flash, ¿no? Pero así como... A los años después de que cerró la moda, ¿no? O sea, pude haber sido más conocido de antes, pero... La paja, ¿no? Un don mío. Oh, bueno. Muy caro, ¿saben qué? Una anécdota. Que sé que... Ya, ¿cachai que eran estas weas para celebrar la Navidad? Entonces, las empresas celebran la Navidad y wey, y llevan a los carros chicos wey. ¿Ya? Y la wea que, ya, porque ¿cachai que? Bueno, antes de eso, cuando estaba en el Dual, trabajaba con un viejo weón que se dejaba la barba larga. Y lo weyaban por viejo pascuero. Y todos los weyan, y el weón se enojaba así feo, weón, cuando le decían viejo pascuero, pues. El weón no le venía nada con weón decirle viejo pascuero. Y la weón es que un día, ya llegó el día de celebrar la weón. Y ya, pues, dicen, ya llegó el viejo pascuero a entregar los regalos, Y mi papá me dijo, toma la cámara, anda a tomar fotos. Y caché que llegó weón y el viejo pascuero era ese viejo culiado, weón. Ya. Yo sin pensarlo, weón, tomé una foto, weón. Y de hecho mi mamá tiene la foto en su Facebook, así que voy a ponerla después en el mío como foto perfil. Al final, bueno. No siendo lo que lo veo. Sí, y al final yo Julián ni siquiera me saludó. Bonita la anécdota. Sí, es que llegamos a cenar, weón. Puta, chamelo culiao todavía no viene. Ah, no vino luego. Ahora tengo una buena excusa como que estuvo haciendo flash que tiene listo ahora. Ah, sí, no. A mierda. A mierda. Se transformó Jimmy Flash. Jimmy Flash. ¿Ah? ¿Qué weá? Bueno, ya. A ver, para terminar, hagamos una. No sé, pues, cuéntense algo. Yo ha sido el que más ha hablado, weón, bueno, usted, culiao. De conche tu madre. De claro, weón. Bueno. Somos los mejores hablantes del planeta. Puta, faltó el chamelo, weón. Faltaría este. Para la otra, puta, ¿cuándo hacemos otro, weón? Ah, invitamos a este weón de que vaya el chamelo, pues ahora puteamos el chamelo, hagamos una puteada de 15 segundos cada uno para que el weón comprenda que tiene que estar en esta weá, que el weón se compromete y tiene que estar. En todo caso, weón, hagamos cagar al chamelo culiado en esta weá, weón. Sí, weón, más maricones. Para mariconar, perro bastardo, sabe la concha de la madre, hijo de la gran mi puta, weón, hijo de la fracasal, dijo que come un cubo, weón, hijo de puta, weón. Pero el mariconar, weón. Más maricón que el odio. Más maricones, weón. Después, bueno, anda llorando, weón, en el foro, weón, porque eso. Sí, weón, pero no mariconado, pollo culiao. Es maricón, weón, ya. Ojalá que se muera el chamelo culiao. Sí, weón, y que exploten todos sus flashes, weón. Y no viene una weá. Que te apuesto que después el weón va a usar de excusa. No, weón, estuve dibujando flashes, weón. ¿A dónde? Weón estaba con no sé quién, weón, haciendo qué sé yo, weón. Estaba durmiendo, culiao, maricón. De estar durmiendo, weón. Culea, un día vamos a juntar con ese culo, creo que ese weón también de Santiago, ¿no? Sí, parece que sí. ¿Sí? Culea, gracias. No voy a culear, weón, para mariconar. Dale. Ya hay una por mí. Sí, weón, por todos los culeos que están aquí. Gritáis mi nombre mientras. ¡Hijos de puta! ¿Terminó la weón? Sí, weón. Yo cacho que sí, weón. Puta, no escucho al weón, por la cresta habla más fuerte. ¡Ahora! Ahí sí. ¡Ya! Otros culiados van a pedirse la volada. ya despídense cada uno haciéndose una autopropaganda. Ya, weón. Mira, si los culiados que están escuchando esta weá, los que van a escuchar, que el chamelo me la chupe, weón. Y que, puta, ojalá que este año, weón, termine el flash que estoy haciendo ahora, el Digimon. Puta, y que ojalá le guste a todos los culiados, weón. Y que se metan a mi blog, weón. Ya, pues, ¿quién empieza? ¿Aló? Mi blog, no, puta la cagada. Ya, ya me toca a mí. Hola amigos de internet, soy Chewbacca y les recomiendo a todos que vayan a www. Chubaca Production punto... Oh, puta, ¿cómo es la cara? Chubaca Production, busquen en Google Chubaca Production y hagan creer la primera wea. Ahí vamos a tener pura wea y weben, weón. Y sí, pues métanse, anímatelo, pues weón. Sí. Esta wea también la vamos a subir en el foro, pues weón, para que los weones weben también. Y el chamelo la, se la come. Sí, weón. Chamelo culeado, weón, por tu culpa esta wea. Una mierda, weón. Sí, hubiéramos sido todos, el maricón. ¿Sí? Y el ratón culiado, weón, que se deje de armar cagüines, weón. Y deje de revolucionar el foro, weón, que yo cacho que los administradores culiados están partidos, no sé, weón. Sí, no hay en el día de Charal, weón. Sí, weón. Ahí encima que los culiados. El único weón que se parece al panda y el Carlos, que los demás culiados no existen, weón. Hasta nosotros pueden ser los administradores, weón. Sí, pues weón, weón, ni siquiera hacen flash, weón. Podemos no poder nosotros, weón. Oh, ratón, como estamos hablando bien de ti, weón. Ah, qué bueno. No te hemos pelado, por si eso. No te hemos pelado ni nada. Vale, porque si no me enojo, los baneo. Ya. Que no pega. No, yo tengo el poder de banear ahora. Tengo el poder de postear, weón. ¿Qué weón dijo? Oye, ¿y no iba a estar también el pato Larso, no? Sí, weón. Hizo ese sonido culiao de Capdorf y se me acordé del culiao. Ese weón se salvó de los puteos, weón. Ese weón de pato Lara, weón, se me olvidó que existía ese culiao. Faltó el pato Lara, weón. Oye, el pato Lara es terrible buena tela, weón. Lo amo, weón. Sí, pero el culiao es como muy, muy ponis. No, es que weón es fanático de 4chan, de esas cagadas. No, sí, de lo que pero igual el culiao anima entero, ¿verdad? Sí, el weón sí que se le da para animaciones, pues, weón. Sí, pero ese weón que usa, ¿usa mouse o esa weá del pad culiao ese? Ni idea. Ya, entonces estamos listos. Las últimas palabras, yo voy a decir que el foro mejore, que los admin pesquen más al foro, se meten muy poco y no. Más participación en el foro, cabrón, haganle publicidad engañosa. Y denos publicidad a nosotros también, pues, weón. Bueno, nosotros igual apoyamos careta al foro, pero denos también un poquito de auspicio a nosotros. Sí. En el home, pues, bueno. Pequeños sí, links pero... para nuestras páginas. ¿Qué pones? ¿Qué es eso? Ah, bueno. Ya. Ya, feliz Navidad a todos. Chao. Feliz año nuevo y toda la weá. Sí. Ella iba a quedar loco la edición. Ya, cabrón. Ya, loco, nos vemos, weón. Que estén bien. Feliz año nuevo. Feliz Navidad. Feliz nuevo, feliz Navidad. Feliz Navidad. Ya. Feliz Navidad. Dame los culiao. Y ya, chao. Chao. Chao, weón. Chao, weón. Chao. Diez, nueve, siete, seis, cinco, cuatro, tres, uno. Listo. Ya, fijo. Ya, bueno. Ya, se acabó. Nos vemos el próximo siglo. Ya, nos vemos, chao.